Mariana, contanos un poco cuáles son las condiciones en las que están llevando adelante el trabajo y cómo esas condiciones afectan o imposibilitan el realizar esas tareas. Nosotros estamos ahora con una programación un poco acotada porque este año es la tercera o cuarta fase de la obra que se inició con este cambio de gestión en 2015. Y este año más acotada que los años anteriores porque la sala ginastera está cerrada, porque tienen que hacerle el piso del escenario, mantenimiento y arreglo de las maquinarias, de las varas, bueno, todo lo que sea el movimiento detrás de escena, digamos. Y por lo tanto no podemos hacer conciertos ni óperas ni ballet ahí dentro de la sala del teatro. Entonces nos vemos en una situación de tener que salir del teatro, pero para eso no hubo una programación adecuada, no estuvo del todo cerrada, ni siquiera desde el año pasado, que nosotros le exigíamos al director que presente cuál iba a ser el plan de trabajo para el año próximo, o sea, para 2018. Bueno, todo eso se fue moviendo porque las salas son chicas a donde nos querían hacer tocar, había algunas óperas que se iban a hacer en San Juan y se cayeron, otras en Mar del Plata y también se bajaron. Por lo tanto, este año no hay óperas, los ballets se van a hacer en Buenos Aires y hay que ir viendo qué pasa día a día. Bueno, y los conciertos que estamos haciendo con la orquesta dentro del teatro se están organizando en las salas o espacios donde más o menos haya una calefacción, porque desde mayo más o menos de este año hubo una avería en la caldera, la misma caldera que se viene usando desde siempre, siempre con algunos problemas, pero siempre en mantenimiento. Resulta que este año parece que se rompe la caldera y todo el teatro queda sin calefacción. Eso implica que las salas de los subsuelos donde trabajamos nosotros haga mucho frío, pero realmente mucho frío. Los bailarines, por ejemplo, no pueden bailar en un lugar donde esté frío porque tienen que estar todos abrigados, con camperas, salen de las salas de ensayo y hace frío en los pasillos. Los subsuelos, los del cuarto subsuelo, que son los talleres de producción, también, imagínate, 4 pisos para abajo, sin luz. Bueno, el frío que hace afuera, adentro es mucho, digamos, peor lo que debe ser el subsuelo. ¿No? Y lo que es en sí, lo que significa el teatro argentino, lo que debería significar el teatro argentino para lo que es la cultura de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto. Nosotros lo que vemos es que están haciendo las obras más, enfocándose como siempre en las fachadas, en el arreglo de las veredas, de poner unas plantas, de poner unas luces, pero lo que es adentro, el mantenimiento, para que mínimamente podamos seguir trabajando, que era un acuerdo que habíamos tenido con el director, no se están llevando adelante y no sabemos por qué. Estamos como detectives viendo dónde ir a encontrar la solución, porque un director dice una cosa, el otro dice otra, y así es una nube de incertidumbre todos los días que se llega a trabajar ahí. Y el tema del pase a planta y las designaciones, bueno, sigue pendiente también como detective siguiendo el expediente a ver de qué oficina pasa, lo dilatan, lo postergan. Las designaciones artísticas, sobre todo, están siendo por un curso, que también va muy lenta. El pase a planta, hubo un pase el año pasado, y hace unas semanas nos dijeron que se efectivizaron, hoy que es el día de cobro, verificaremos si realmente están cobrando como planta permanente esta gente que ingresó el año pasado, o si es una bicicleteada más, pero hoy tenemos que, medio que se define eso. Y se espera que ya para septiembre ingrese la segunda tanda de compañeros que están mensualizados, pero tienen que pasar a planta. Te queríamos consultar también cuáles son para ustedes como trabajadores y trabajadoras del teatro las políticas que debería llevar adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires para hacer del teatro argentino un referente de la cultura. Y primero deberían haber empezado con las obras al revés, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. para estar ahora ya trabajando en el teatro y con una programación incluso también con precios más bajos. Hoy en día se siguen cobrando entradas para los conciertos sinfónicos que se están haciendo, como te digo, en salas, bueno, como de último momento, es una plaza seca o una sala, un hall de exhibiciones. Y por otro lado, publicidad en el sentido de que la gente piensa que está cerrado porque no hay carteles en la calle desde la provincia, no hay una propaganda de que el teatro funciona y de que eso tiene un valor para todos los que viven en Buenos Aires y en La Plata, ¿no? O sea, específicamente por ahí. Sí, y no... tampoco sacamos, o sea, tampoco hubo un plan de llevar a los cuerpos artísticos de la provincia a, por la provincia, ¿no? Porque hay un montón de ciudades que merecen tranquilamente que los cuerpos artísticos salgan y lleven sus espectáculos ahí, si no pueden ir a La Plata. Exacto. O sea, ahí hay una negligencia y nada, desinterés de que la cultura llegue. Sí hacen el Festival Emergente, con toda la bola en el Estadio Único. Bueno, perfecto, para un público está bien, pero ¿cuánta guita están poniendo ahí y cuánta guita están poniendo en los cuerpos estables que son de la provincia? Exacto. Eso es. Bueno, para ir terminando, saber cómo va a seguir, cómo sigue adelante este plan de lucha, cuáles son las actividades que tienen programadas. En principio, este domingo hay otro concierto. Estos conciertos que da la orquesta están dentro de la programación, quiero aclarar, no es que son autogestionados. Sí son autogestionados los espacios donde los estamos haciendo de alguna manera. Claro. Pero son de parte de la programación. El próximo es el domingo en el Teatro Coliseo Podestá, es una gala por el 9 de julio. Y luego viene un concierto sinfónico más hacia fin de mes. Estamos viendo, organizándonos con los compañeros, a ver qué otro tipo de visibilización se puede hacer para que haya una respuesta pronta, sobre todo a esto que te decía del mantenimiento de la cuestión edilicia para el trabajo día a día. Eso es como lo que más nos preocupa, que si no podemos trabajar así y nos vamos a nuestra casa y el teatro queda vacío. Y no queremos eso, queremos seguir trabajando. Así que, en verdad, estamos todos medio a la espera de las repercusiones que este video generó un poco, que movilizó a mucha gente, incluso dentro del teatro, que por ahí uno se toma las cosas como muy cotidianas y, bueno, hace frío, bueno, no andan los baños, bueno, no, hay un balde con una gotera en la sala de ensayo, y no, o sea, no hay que dejar pasar esas cosas porque son los espacios de trabajo y son importantes.